vamos a ti, montando el caballo negro que es todo temperamento. Vienes a mí con las miradas en blanco y la nuca asomar sin miedos, reflejan temperamentos. Cabalgando balas sin.